Escoltant la teua veu, 105.7 FM. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. I've only one message for Vertigo Radio. Turn it up, turn it up, turn it up. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, el programa dedicado a U2 en Radio Municipal de Manises. Nos estás escuchando a través del 105.7 de la FM o a través de internet o por el podcast en diferido, cual fuera la forma, bienvenido. Y nada, estamos en el programa número 2 de esta undécima temporada, como decimos, hablando de U2, y hoy estamos el equipo al completo. Después de una semana completita. Hola, Leo Catalán. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Recuperado de Barcelona? Bueno, todavía tengo secuelas. La voz no la tengo completamente recuperada y tengo todavía secuelas físicas. Bueno, luego nos cuentas más detalles. Óscar Puchade, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, sí, fantástico fin de semana. Carlos Miralles, buenas tardes. Hola, que no puedo. Hola, buenas tardes. Reventado. La verdad es que es genial. Una semana U2 será a tope. Muy bien, genial. Raúl, buenas tardes. Estáis mayores todos, ¿eh? Y la verdad es que sí. Fresquito como una rosa. ¿Tú no lo voy a negar. Es que lugarizar colas no es cansado. ¿Te irías a la cola otra vez ahora? Y tanto. ¿Eh? Sí. Y tanto. Amberes, que están ahí ya a puntito. De empezar, ¿no? Una hora de empezar, sí. Porque aunque parece que hace nada terminó el concierto de Barcelona, pues ya han tocado un concierto más, sí, en Amberes, y hoy en unos minutos comenzará el segundo en Bélgica. La gira pues continúa, el tiempo pasa para bien y para mal, y bueno, pues hoy en el programa vamos a hablar de lo que ha significado pues los dos últimos shows en Barcelona, el del viernes 9 de octubre y el del día 10. Que bueno, pues ha venido envuelto un poco en polémica por una participación, una colaboración de Penélope Cruz y Javier Bardem en una canción que, bueno, al final parece que se está hablando más de eso, pero yo creo que lo importante fue el show en completo, con ese es el list que, bueno, pues un poco barruntábamos durante la semana que podría ser, y que, bueno, yo creo que fue, yo hasta el momento creo que uno de los mejores shows de la gira, ¿no? Por muchos aspectos que comentaremos en el programa. Y nada, si os parece, pues pasamos ya a comentar las noticias y hablar de los conciertos de Barcelona. Y saludamos también a Raúl, un invitado que tenemos hoy en el estudio. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, sí, estamos, es una hora ahí entre medias, ¿no? Sí, yo estuve... El día 6. Sí, impresionante. No tengo palabras. Muy bien. Ahora mismo no tengo palabras. Si pudiese, y me iría... Otra vez. Sí. Sin pensármelo. Muy bien, pues ahora hablaremos de estos shows y vamos ya con la sintonía de noticias y avanzamos. Y bueno, antes de hablar de los SEOs de Barcelona, vamos a hablar de rumores acerca de la gira del 2016, que bueno, oficialmente no hay nada, teóricamente acaban el 28 de noviembre. Aún no ha acabado, ya estamos Dublín. Ya de rumores del año que viene. Sí, sí, bueno, la semana pasada ya hablábamos del tema de Madrid, que podría ser ciudad de parada de U2 en el 2016. Y bueno, esta semana, estos últimos días, han habido más rumores. Desde Portugal afirman que tocarían en nuestro país amigo para el mes de julio del 2016. Con lo cual, yo calculo que entonces, por esas fechas también sería Madrid, porque están uno al lado de otro. Claro. Y todavía no se ha dicho en ninguna ciudad exactamente, si Oporto o Lisboa. No. No sabemos. No. Y bueno, luego también ha salido algún rumor de U2 en Rusia. Y otra ciudad española. San Sebastián. Uh-huh. Yo de San Sebastián, bueno, es una de las ciudades que siempre se habla, porque cuando ha venido U2 a España la han cogido también, pero entonces, no sé. Dudo mucho, ¿no?, que toquen tanto Madrid como San Sebastián. Va siendo como... Yo creo que si vienen a España vendrán a Madrid. A una ciudad, claro. Y solamente a una ciudad, o en todo caso repetirían otra vez Barcelona. El año que viene San Sebastián es ciudad europea, sí, ciudad mundial de la cultura. Ya, pero el aforo del Velódromo de Anoeta no sé si cumple las expectativas que podría tener U2 para, eso es lo malo. Para la gira, no ya, lo sé. Ya tocó con el CUTV ahí. Sí, no está claro, o sea, puede ser, ¿no? Pero vamos, la información que nosotros tenemos es que Madrid, con un alto porcentaje, pues... Barclays, claro. Barclays, sí. Sí, exactamente. Y luego, pues eso, Rusia, Portugal, o sea, van a recorrer otra vez Europa, teóricamente en el primer semestre del 2016. Claro, yo me imagino que tocarían en ciudades alternas en los mismos países. Por ejemplo, en Italia no han tocado en Roma. No, por eso. Es decir, es que, en fin, ahí no ha habido rumor, pero entiendo que por lógica. Lógico, claro. Pero bueno, lo importante es que ya se van moviendo cosas y que probablemente pues el año que viene tendremos la oportunidad de verlos otra vez. Hay que recordar que U2 no visita nuestro país, la capital del país, de España, en Madrid, desde el 11 de agosto del 2005. Sí. O sea que... Vértigo Tour. Vértigo Tour, exacto. Estábamos por ahí nosotros también. Sí, están por el micro. Sí, a Wilfolo. Sí, bueno, recordaros que el próximo viernes U2 estará en Channel 4 en Londres, actuando en directo en un programa de televisión que se llama TFI Friday, que bueno, vuelve a la antena. Con Chris Evans. Exactamente, con Chris Evans. Y bueno, pues para abrir la nueva temporada o la vuelta del programa, pues han invitado al mejor grupo del mundo. Obviamente no han sido tontos. Y bueno, van a coger prácticamente un avión de Amberes. Van a ir a Londres y de Londres se van a Colonia. A Colonia. Porque tocan este fin de semana. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Ahí también tendremos a gente de U2 Valencia y Vértigo Radio. Van a Londres. Uh-huh. Se podían esperar un poquito. Es que tiene un montón de noches en Londres en nada. En vamos a ver, semana. Carlos, si el programa empieza, como dice Javi, el viernes la temporada, ¿sí?, y quieren empezar con ellos, pues no es claro. Para claro, de hecho van a hacer el esfuerzo de ir ahora. Porque Chris Evans es muy amigo de la banda. Chris Evans siempre suele ser es un locutor de radio que siempre ha estado con ellos, siempre sí. Se ha entrevistado desde hace ya muchísimo tiempo. Si recordáis, en la gira del pop ya les hice una entrevista dentro del Limón, dentro del backstage. Los ha entrevistado en Londres en la gira del pop. En No Lion de Lyson también sí, tuvieron. En el edificio de la BBC. En la BBC también sí. Estuvieron con él. Entonces, pues se ve que tienen. Igual que lo tienen con en Nueva York, con Jimmy Fallon. Sí. Pues en Londres lo tienen con Chris Evans. Sí, bueno, es habitual, ¿no? La promoción también, un poco, pues para que en Inglaterra pues ya se empiece a hablar de U2, esperando que lleguen a la semana siguiente, que es cuando van a tocar ahí pues seis noches, ¿no? En el O2, sí, que también promete pues ser una semana muy intensa, ¿no? Con tantos conciertos, ¿no? Y bueno, luego U2.com ya nos está recordando que el próximo mes de noviembre pues vamos a poder vivir en directo a través del HBO el concierto de París, aunque todavía no tengo claro si va a ser concierto en directo, en vivo, o sea, online, en el momento, o va a ser un algo grabado de directo, obviamente, si va a ser días anteriores, si va a ser el del día 15. Y luego la pregunta, porque el que tenga el canal HBO en Estados Unidos lo va a poder ver, pero el que está aquí en España no sé hasta qué punto, ver, ya, no lo sé ya. No lo sé cómo me va a estar el tema. Me extrañaría que hicieran el mismo que van a rodar, pero bueno, Bueno, siempre. O sí, pero te pone media hora. Sí, no. Claro. No, o te hacen mezcla luego de los dos días también. Te pueden hacer mezcla de los dos días. Estaría guay algo rollo como pasó con el concierto de Pasadena en YouTube. Que ese sí que fue en directo total y lo pudo ver todo el mundo, ¿no? Desde cualquier parte del mundo a través de YouTube. Esto del HBO, pues bueno, han tenido ahí la. Tendrá un contrato de. Obviamente, y exclusiva, y no sé hasta qué punto se va a poder ver en todo el mundo. Aunque bueno, a los 5 minutos de que se emita va a estar ya poblando por ahí en internet. Bueno, vamos a seguir luego hablando más de más noticias, pero vamos a escuchar ya algún audio, algún tema de en concreto del viernes 9 de octubre. Una canción que estaba en el setlist de la primera noche del lunes, pero que por lo visto pues al final, en el último momento decidieron cambiar y tocaron The Sugar Thing. La canción que iban a tocar era Volcano. No sonó el lunes, pero solo sonó el viernes, así que vamos a escucharla. This is Volcano. Ahí tenemos ese volcano que, bueno, Raúl estaba cerca, ¿no? De, sí, más o menos. En la, cerca de la E, que es donde se tocó. Y, bueno, aquí estuvo chulo el momento en el que, bueno, se tira prácticamente encima del público, ¿no? Ah, sí. ¡Buah! Brutal. Hacía tiempo que no lo hacía, ¿eh? Brutal. ¿Dónde va? Empezar las fotos ahí porque digo, esto es un momento, lo que dice Leo. Un momento raro de ver. Bueno, yo creo que la última vez que lo hizo fue en el concierto del Roxy. Que se tiró también así hacia atrás y casi lo llevaron para adentro, aunque bueno, ya está el segurata para tirarlo para el escenario. Y bueno, pues la semana pasada ya estuvimos hablando de los conciertos del día 5 y del día 6. Y bueno, hoy toca hablar del 9 y del 10. Que bueno, podemos empezar hablando del principio de antes de un concierto, que es la cola. Y bueno, aquí pues tenemos a Raúl, que bueno, ha sido un poco el capo de la cola y que ha recibido un mogollón de felicitaciones, porque bueno, fue un éxito, ¿no? El tema de la cola. Y bueno, aprovecho para dar una enhorabuena a Raúl, porque fuiste tú un poco el que fuiste. No, somos un equipo todos. Ahí estamos todos, uno más, uno menos. Yo sobre todo cuando la gente me decía, unos chicos de Murga de Alcoy, que los conocimos allí, que me dice, ¿no tenemos que dormir aquí? Digo, no, hombre, no. Claro, no, o sea, faltaría más. Vamos a intentar poder descansar todos un poco y llevar una cronología y un orden para estar enteros, ¿no? La cola es muy fácil y termino con ella. Las mejores colas del mundo son en Estados Unidos. Tú llegas, te ponen un número, te dicen la hora que tienes que estar y te vas. Y ya está. Porque hay que sufrir en una cola. Entonces, claro. No hay motivo para eso. No es extrapolable 100% a España. Sudamérica, por supuesto, la mentalidad de ellos es distinta. Pero se intentó hacer lo más cómodo posible, punto, ya está. Ha salido bien, cosas mal, pero bueno. Ya, hombre. Ahí queda, ya está. Yo creo que la gran mayoría, bueno, decir el 99,99% de la gente que estuvo haciendo la cola, pues tuvo la facilidad, pues eso, de una cola organizada y sin agobios, sin problemas, que al fin y al cabo, pues ya tenemos una edad todos, porque, bueno, salvo el último día que vinieron varios niños a la cola, pues bueno, lo que se trató es de que todo el mundo estuviera a gusto y se facilitara todo lo que era el tema del acceso luego a las vallas, en el que bueno, hay que también agradecer a Manuel Rubio del jefe de seguridad de Palau Sant Jordi, a toda la gente de Live Nation, del Team 242, de Barna Seguretat, a toda la gente que bueno, pues eran trabajadores de la seguridad de U2 para el concierto y que bueno, coordinados con nosotros, que estuvimos ahí en la cola prácticamente todos los días, pues fue un éxito e incluso fueron felicitados los propios miembros de seguridad que estaban allí por el grupo, porque bueno, es que lo que era luego el acceso a pie hasta la pista, pues era también de forma organizada, sin carreras, para evitar caídas, porque bueno, recordemos que hay unas escaleras bastante pronunciadas. Toda mi preparación de 3 meses preparándome exclusivamente para bajar escaleras, ¿no? Se fue al traste. Y bajaste andando, ¿no? De hecho, creo que hay uno en el último concierto. Bajamos cantando. Cantando y de espaldas. Y, ¿no? Y de espaldas, exacto. La manta al COI. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy buena, ¿no? Esta semana. Y sin ningún tipo de agobio, sobre todo, ¿eh? Sí, sí. Me acuerdo de otras colas, por ejemplo, París en 2009, una base de apretones, empujones, caídas. Para intentar entrar, o Sevilla también, que también hubo problemas cuando entramos a la pista, que mucha gente caía al suelo y se hicieron incluso esguinces. Claro, en fin. Muy bien, chapo, la verdad es que chapo. Sí, la verdad. Luego también comentar, pues porque mucha gente no lo sabe, y es que durante cierto tiempo la cola de U2 estuvo mezclada con la cola de Pablo Alborán. Ah, vaya. Sí. Ahora dirá mucho, Pablo Alborán, ¿esto a qué viene ahora? Pues sí. Sí, habían un grupo de chicas que... Por cierto, en directo empieza Amsterdam, Amberes 2. Amberes 2. ¿Con qué empezarán? People have the power. Vale. Y bueno, coincidimos con ellas a partir, creo que del miércoles, que es cuando empezaron la cola, porque ellas están ahora mismo, de hecho, en el Palau Sant Jordi, haciendo cola para el concierto del día 26 de octubre. 23 de octubre de Palau Durán en el Palau Sant Jordi. Casi no. O sea, hay que decir que las fans de Palau Durán nos han pegado una paliza a los fans de ellas. Totalmente. De hecho, nos dejaba la libreta a ellas. Hay que darle las gracias. Sí, sí, o sea, es algo impresionante, ¿no? La verdad es que, bueno, no están. O sea, están las 24 horas, se van turnando entre ellas, pero ya te digo, fue el día 8 de octubre cuando llegaron y el concierto es el 23. Pues ahí queda el comentario, ¿no? Porque, bueno, en fin, yo no me lo imagino. Yo me acuerdo acabar el primer concierto, creo, no sé, y ver tres chicas y irme y de repente, ¿no estaréis haciendo cola para U2? Y me dicen, no. Y digo, qué van a estar, si quedan 3 días para U2 o 4. Y eran Pablo Alborán, a 20 días vista, increíble. Pero un abrazo para ellas. Sí, muy majas. Se lo están currando y buen rollo entre todo el mundo. Sí. Bueno, del primer concierto, del tercer concierto del día 9, bueno, destacar de El Volcano, que entraba en el setlist, porque la primera y la segunda noche fueron bastante similares. La tercera también, con la diferencia de Volcano. Una copia del primer día, del día 5, con Volcano, la inclusión de Volcano. Sonó Elevation, nuestro hit favorito. Está claro, o sea, sabemos que va a ser Tarifa Plana todo lo que queda de conciertos, menos los de Londres. Uh-huh. Donde repitan más, está claro que van a cambiar un poco al Selits, pero todo lo demás va a ser igual. Está claro que la cuarta. Sí. Comentamos si queréis, incluso hacemos comparación con el resto de ciudades donde han tocado cuatro noches y podemos ver. Vale, la... Claro. No, muy bien. Bueno, la tercera noche, lo que decís, cambiaron Vulcano, si no abriese un calco exacto de la primera noche. Y la cuarta sí que ahí metieron pues las joyas que todo el mundo esperaba toda la semana escuchar y que no habían sonado, como claro. Fueron Gloria, Spanish Eyes. Además es que Gloria fue y la el dos, final, el con, tema dos, Gloria directamente. Combat y Conforti. Que comienza. El tercer día fue la segunda canción. Eléctrico. Eléctrico. Igual que el primero, fue una copia del primero. Para que os sitúes un poquito... Se podría comparar la cuarta noche con Berlín, como digamos noche especial, porque en Ámsterdam sonó Magnificent, pero luego... Bueno, luego el Bad Forty, que sí, es lo Bad, que Bad Forty suena la cuarta noche, pero solo Magnificent. Aquí tuvimos Gloria Spanish Eyes, en Estocolmo Desire y Angel of Harlem, lo cual, bueno... Y en Berlín Two Hearts, ahí sí que fue... Sonó yo sí que hubiera echado menos Two Hearts, por ejemplo, el tercer día, ¿no? En vez de Electrico, pues Two ahí Hearts. Está, tal vez habría metido. Creo que tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Javier. Hola, Javier, ¿de dónde llamas? De Marbella. De Marbella, Málaga. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Nada, bueno, quería contaros la experiencia del concierto, que fui el viernes con mi mujer. Uh-huh. Y cuéntanos. Bueno, pues yo he ido ya a cuatro giras, esta era la cuarta, había ido a Pop, a Vértigo y a 360. Uh-huh. Y la verdad que para mí el sonido era el mejor de todas las giras que he ido. No sé si vosotros pensáis más o menos lo mismo. Pues mira, si te pones a leer mensajes de que pone la gente en internet, hay de todo. Hay gente que se ha quejado del sonido, que era malísimo. ¿Cómo podían? Yo, o sea, sí, pero es que claro, depende del sitio donde estés. Claro, claro, o sea, yo estaba en grada, en el sector 215, que era de los sitios donde peor se veía, yo creo, porque tenía una de las entradas baratas, de estas que te ponía... visión reducida, pero sinceramente yo casi fue mejor porque la parte de vídeo ya la había visto todo por internet y tal, pero claro, el sonido al final disfruté más que en otros conciertos, la verdad. Sí, mucha gente se ha quejado de o ha puesto a caldo un poco a dos por el tema del sonido o por el tema de la ubicación de donde estaba en el pabellón, pero es que ahí no tiene la culpa U2. Claro, puedes poner el escenario y el pabellón es el que es, y es el Palau Sant Jordi, que tiene unas dimensiones bastante grandes. De hecho, había mucho hueco en la pista vacío. Que... Esa para mí era la gran pega, el hueco que se veía vacío, pero que parecía que no estaba lleno. Daba pena. Ya, pero yo creo que es un problema de aforo máximo que tiene el Palau Sant Jordi. Había en la puerta del Palau Sant Jordi había un cartel que pone aforo máximo 17.000 y pico personas. Aunque tengas la pista despejada y puedas meter ahí 2.000 personas más, no podía meter más por personas. Claro, por claro, seguridad. Claro. Entonces sí que es verdad que quedaba un poco deslucido, porque tú ves fotos ahora de Amberes y es... Parece y, que esté a reventar la pista. Claro, claro. Está a reventar y tiene gente por detrás del escenario ya, claro, que le da otra imagen. Hoy es 360 grados cualquier estadio excepto el Jordi. El Jordi, recordar que un fondo no tiene grada. Entonces, claro, ese espacio de la grada es lo que se le alarga por otro lado. Entonces, claro, por un sitio tiene que haber huecos lógicos. Claro. Que en un estadio de 360 grados que está todo redondo, lleno de gente, no tendría tanto espacio, claro, en la pista. Y luego hay un problema también, que el Palau Sant Jordi es muy alto y la gente que está en una posición muy elevada, pues claro, el equipo de sonido... Perdían. Claro, se pierde, en fin... Por ahí U2 no tiene culpa hasta cierto punto. Son las condiciones del pabellón. Hay que recordar que el pabellón es un pabellón multiusos. O sea, pabellón, no es un pabellón, digamos, de deportes clásico como está haciendo toda la gira, ¿no? Entonces, el multiusos es mucho más grande y eso tiene más de 20. Ha afectado un poquito. Tiene más de 20 años, es que... Sí, claro. sí, tanto. Claro. Bueno, pues nada, eso era. Daros las gracias a vosotros por vuestra información y todo. No pude conocer, porque yo llegué luego más tarde, vosotros ya estabais dentro, pero bueno, siempre daros las gracias porque vais por delante. Yo, de hecho, compré las entradas porque vosotros avisasteis antes y me dio tiempo a meterme en internet. Muy bien. Genial. O sea que que seguir así y ya está, y a disfrutar de U2, que es lo que tenemos. Lo que queremos. Igualmente, muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Venga, un saludo. Hasta luego. Adiós. Pues nada, ahí tenemos el mensaje de Javier, que bueno, que contrasta con otra gente que ha estado pelando incluso alguna crítica de algún periódico, de algún periodista, por decirle periodista. Había momentos, no sé a quién se lo comenté, yo por ejemplo sí que lo llegué a notar, algunos graves sonaban un poco cascados, había algún altavoz que sonaba un poco cascado, alguno. Pero algo puntual, un poquillo. Pero te pones a sacar peros, igual es un efecto que por lo que sea satura, en fin. Pero bueno, no pueden ser. Bueno, vamos con la segunda noche, vamos con Gloria. Y bueno, pues un tema que bueno, para muchos era la primera vez que lo escuchábamos en directo y disfrutamos con este tema. Que bueno, después de Miracle y luego Gloria y luego Vértigo, pues imaginaos el inicio de concierto. Vamos con Gloria. Ese Gloria, que bueno, hay que decir que los audios irán mejorando con el tiempo, porque hace nada que terminamos los conciertos y todavía no han salido audios mejores. Supongo que con el tiempo irán colgándolos. Venga, piratillas, daros prisa. Yo vi unos cuantos. Por ahí en el, sí, ¿no? En el Plaza Jordi. Lo que pasa es que lo tendrán ahí a buen recaudo, esperando, no sé, ese mercado negro que habrá de audios de pinganillo. En fin, ya tendremos mejores audios. Bueno, hay que decir que hay mucha gente que nos está mandando mensajes diciendo que se corta la emisión. Y bueno, es que, en fin, Vértigo Radio es grande, pero no sería, me gustaría ser mucho más grandes. Y bueno, estos días, con obviamente con la actualidad de U2, pues hay mucha gente que se conecta. Y la banda ancha, pues tampoco da para mucho más. Así que bueno, pelín de paciencia. Exactamente, y luego claro. Pues nada, en el podcast de hecho nos escriben desde Denia, la barraca cervecería, diciéndonos que bueno, que está intentándolo desde TuneIn, desde Ustream, desde Winamp, y se corta, y que bueno, que nos sigue todas las semanas. Y luego también Juan Gete, a través de la aplicación Dudos Valencia. Exactamente, que hemos puesto un enlace para que la podáis descargar para iOS o para Android. Luego también Juan Gete nos hablaba del sonido, de que le faltaba un poco más de volumen y de graves. Sí. Y que bueno, la pista este año ha estado mucho mejor que en el 2001, que el 2001 sí que estaba abarrotada y había mucha presión ahí entre toda la gente, que o sea que este año está contento con eso. Y bueno, vamos a hablar ahora creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono, a, bueno, pues a una de las protagonistas de la noche, de la cuarta noche en el Palau Sant Jordi, el 10 de octubre, y que no es otra que Ariadna, la bajista del grupo Tributo Red Rocks. Hola, Ariadna. Buenas. Hola, buenas ¿Qué tardes. Tal? ¿Qué tal? Aquí currando. ¿Currando? ¿Has bajado ya de la nube o qué? ¿Estás Pero todavía? Aún no. Aún no. Te va a costar bajar, Ari. Te va a costar bajar. O sea, me va a costar primero creerme que estaba allí. Sí. Y luego bajar de la nube. Bueno, para que no lo sepa, Ariadna fue la chica que subió a tocar el bajo con U2 en Desire, justo en el momento más polémico del concierto, cuando subieron Javier Bardem y Penélope. Luego hablaremos de ellos, pero bueno, ahora vamos a hablar de ti, de ese momento, que bueno, que mucha gente pues se pregunta, bueno, ¿y cómo consiguió subir? Esto no tampoco, o sea, es azar y no es azar, ¿no? Porque tú te lo has currado bastante esta semana en Barcelona para que Adam te reconociera y te invitara a subir, ¿no? Coméntanos un poco cómo fue la semana para ti previa al 10 de octubre, que fue cuando te invitaron a subir. Sí, bueno, el primer día ya fue el lunes, el primer concierto, que yo me planté en el hotel donde estaba, en el Hotel Arts. Éramos cuatro personas, yo con una bandera, que era una foto impresa de Adam que ponía que era la razón para tocar el bajo. Entonces salió Adam con coche, pero no se paró. Pero sí que se quedó como mirando la bandera y leyéndosela y sonriendo y tal. Entonces sí que nos fuimos mi amiga y yo, y nos dijeron que había vuelto a buscarme el Adam. Entonces el día siguiente igual salió, y entonces cuando salió sí que firmó, me vio, me preguntó por la bandera, me la hizo volver a desplegar, leérsela y tal, y fue cuando yo le pedí el martes de decir, hostia, súbeme a tocar el bajo al escenario. Entonces mi sorpresa fue que él me miró y me dijo, ¿cómo te llamas, no? Dije, Ariadna. Me dijo que era un placer conocerme, y se fue. Entonces cada concierto me ha ido viendo en primera fila, me ha ido sonriendo, me ha ido dando, o sea, agachándose expresamente a darme púas. Bueno, hay muchos vídeos que se le ve mirándome, señalándome, diciéndome cosas desde el escenario. Pero no fue hasta el cuarto concierto, que por el setlist también lo acompañaba con Desire, cuando en la primera canción sí que me vino el jefe de seguridad de U2, Jerry, que además es su seguridad personal, y me cogió un cartel de cartulina, además, que llevaba aparte, que ponía que me dejaran tocar el bajo, y se lo puso a leer. Entonces me preguntó cómo me llamaba, para chequear lo que le debía haber dicho Adam. Coincidía el nombre, evidentemente, Ariadna, tal. Se presentó, me dijo que también estaba encantado de conocerme, y me dijo que le haría saber a nuestro amigo en común, que evidentemente era Adam, en qué posición de primera fila estaba, en qué zona estaba. Y así fue cuando terminaron de actuar Invisible, etcétera, que estaban preparando la stage, que vi a Stuart Morgan, en vez de preparar un bajo, preparó dos bajos. Y ya fue una señal para mí de decir, uy, ¿cómo es que prepara dos bajos y no uno solo? Todo esto cabe decir, ¿no?, que yo le pedí a Adam tocar con él. O sea, no le pedí tocar con U2, le pedí tocar con él. Entonces, es un detalle importante porque si os fijáis en muchos conciertos, cuando han subido a alguien a tocar la batería o algo, pues Larry, por ejemplo, se ha bajado, sí, y se, claro, ha quedado abajo. Claro. Yo le pedí a Adam tocar con él y por eso prepararon dos bajos. Muy bien, muy bien, muy, un detalle muy bueno, porque claro, lo que comentas, podría haber dejado el bajo y haber sido abajo y... Exacto. Y se quedó contigo ahí. Y otro detalle fue que pues después de Mysterious Ways me mira, me ve y me dice, today yes. Vaya. Entonces yo, wow, le pedí a mi novio en plan, ¿qué ha dicho? Porque no me lo creía, ¿sabes? No quería presuponer. Entonces, sí, cuando llega Desire y me señala y me dice que suba, y da la casualidad de que no hay ningún segurata por ahí, tuve que saltar yo la valla. Que casi me mato, me voy de cabeza. La verdad, bueno, es que... También hay un detalle que quiero comentar, ¿no? Uh-huh. Es que en los vídeos se verá y todo. Es que hay un momento en que Stuart Morgan tiene que subir corriendo al escenario a subirme el bajo. A subirte el volumen, ¿no? Eso, si os fijáis, hasta ese momento no se escucha ningún bajo. O sea, Adam está tocando, pero no se escucha su bajo, lo tiene desconectado. No es hasta que sube Stuart Morgan a enchufarme solo en mi bajo que se empieza a escuchar el bajo. Adam solo estaba de apoyo, de decir, claro, si te pones nerviosa, ¿no?, te pones tal, y me iba indicando en todo momento, me iba diciendo, mira, ahora va el cambio, ahora va aquí un parón, ahora, y me iba indicando en todo momento. Sí. Bueno, estaremos atentos a ese Isaiah porque, bueno, estábamos comentando que los audios que tenemos hasta ahora pues no son los mejores y bueno, hoy no lo vamos a poder escuchar de Isaiah, pero seguro que en los próximos programas lo podremos escuchar y oír tal bajo ahí tocando con U2, donde bueno se apoyaba en ti para cantar, en fin, fue un momento bastante chulo y encima pero lo veo cruz con la cámara, encima te, wow, pilló ahí por medio, ¿no?, de la polémica, sí, por decirlo de alguna manera. Bueno, y lo que comentaste en la cola, que no pesaba nada el bajo, ¿no, Ari? No, es que no pesaba nada, es que ojalá me lo hubiera regalado. Qué gozada, ¿no? Problemas de espalda se hubieran terminado en los conciertos míos. Sí, seguro, sí. Lo y bueno, hay que decirle a la gente que luego aparte eres Paul, el chico que subió en City Blinding Lights, sí, la segunda noche, y tú sois colegas, bueno, de hace mucho tiempo. Hace muchos años, sí. Y que mira por dónde al final los dos habéis sido protagonistas esta semana. Sí, fue curioso porque el día siguiente, bueno, nos vio juntos. A Paul y a mí nos miró y nos dijo, ¿cómo que estáis juntos? O sea, y dijimos que éramos amigos. Y bueno, el tío, pues, bueno, estaba flipando, ¿no? De 18.000 personas que hay, multiplicado por 4, ¿no? Que subas a dos personas que son súper amigos desde hace muchos años, tiene que ser ya casualidad, ¿eh? Pero bueno, sí. Y por ejemplo, con Harry, con el primer chico, también yo hace muchos años había grabado una colaboración con él, donde él tocaba la guitarra Magnificent y yo tocaba el bajo. O sea que, en cierta manera, estamos los tres. Exacto. Curioso, un poco ahí relacionados. Bueno, a ti la vocación de bajista, ya lo has dicho, viene por Adam Clayton y fue en los ensayos, ¿no?, del 360, que también tuviste, sí, la oportunidad de verlos. Sí, desde ahí nos conocemos, ¿eh, Ari? Madre mía. Sí, sí, nos conocemos todos ahí, vamos. Bueno. Sí. Muy bien, pues sigue adelante, que esto te dé muchas fuerzas para continuar, que no me cabe ninguna duda que vas a continuar así y no bajes de la nube, Ari. Muchas gracias. Bueno, sigue arriba todo lo que puedas. Recordemos que es la bajista de Red Rocks, que bueno, el que vais a tener oportunidad de verla tocar otra vez dentro de poco. De hecho, el jueves tocaron en una de las prefiestas que hubieron en la sala de Les Enfants. Y bueno, próximos conciertos de Red Rocks. De momento, el sábado tenemos uno pendiente, que es una colaboración en una quedada motera en terraza a la 1 del mediodía. Y luego, de momento, nos daremos un descanso para preparar nuevos temas. Muy bien. Y para empezar con fuerzas esta nueva época con más seguidores a raíz de lo mismo, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Pues dar un abrazo a Jaume y a todo el grupo de la banda, claro. Red Rocks y nada, enhorabuena. Igualmente. Un beso, Ari, nos vemos. Chao, papá. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Pues nada, ahí teníamos a Arianda, que en fin, una experiencia que todos pudimos vivir de cerca. Yo estaba viendo y hostia, cómo está disfrutando, joder. La verdad es que la tía se movía en el escenario. Claro, estaba disfrutándolo a tope. O sea, igual llega uno y se corta ahí por si acaso. ¿Qué coña? Ya estaba en su salsa, como tiene que ser. Ya sí, que subes arriba a tocar, a disfrutar. Y encima Adam marcándole, ¿no? Diciendo, avisándole de los cambios y todo. Qué bueno. Y bueno, lo que veo mal es que no le regalaron el bajo. Ya que han regalado guitarras acústicas así. Ya, ¿por qué yo no creo que bajo, estábamos todos pensando cuando terminaba la canción que iba, si se lo iban a regalar. Claro. ¿No? Sí. Y es que no, yo creo que Ari fue demasiado rápido en quitarse el bajo. Sí, pienso lo mismo. Yo también vi que se lo quitó. Digo, tenía que haber aguantado un poquito más. No te lo quites, haber sido con él y ya está. Haber aguantado un poquito más y haberle hecho un gesto como. Me lo puedo llevar. Yo creo que le faltó eso. Igual, hay que pensar eso. Y lo importante es que subió y es una privilegiada. Sí. Bueno, ahora vamos con uno de los momentos también especiales de la noche y que fue pues cuando sonó Spanish Eyes. Ya lo habíamos oído en los ensayos que la estaban tocando. Soundcheck. Estábamos con la duda, porque días anteriores no hicieron ningún soundcheck y pensábamos que no iban a tocar Spanish Eyes porque no la habían ensayado. Hasta que, empezaron. Finalmente pues la tocaron y no sonaba desde San Sebastián. Y volvió a pasar lo mismo. ¿El qué? Que se les fue la olla, que no sabían dónde cortar, que no sabían cómo meter la estrofa. No, pero les quedó una versión chulísima y creo que la más larga de Spanish Eyes. Sí, por eso sí, seguro. No les quedó mal, ¿no? Pero siempre se atascan, siempre tienen algo para atascarse. Vamos con Spanish Eyes. españolizadas que alargaron al final y que bueno, pues fue la nota, ¿no?, de distinción de la última noche, que bueno, nos acabó con ese Badia, ese Forti que todos esperábamos y que bueno, fue, cerró una noche brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Además lo estábamos comentando ahí en la cola, digo, es que le sacan la Grech. Le saca la derecha a Diez, ya nos han jodido hablando mal y pronto, porque claro, significaba que podía tocar One en vez de, claro, menos mal que al final sacaron la Stratocaster y sonó lo que todos esperábamos, desde luego, ese Badia, ese Forti de final que fue apoteósico. Bueno, la semana que viene continuaremos hablando de Barcelona y intentaremos poner más audios con más calidad incluso del show. Y bueno, vamos a hablar ahora unos minutos del encuentro que tuvimos con Bono. Antes del show de la última noche del día 10, en el que bueno, pues pudimos grabar la conversación y la vamos a escuchar ahora aquí en Vertigo Radio. Hello, Bono. Oh, good. We are the Spanish Mafia. Vertigo Radio. You are the Spanish Mafia. Yes, you are. Bono. Hey, Bono. How many shows now? Yes. How many? 12. Tonight 12. This is a gift for you. It's a gift for you. Have you seen this before? This is for you. This is for you. It's for children. Bueno, to Bono from the Spanish Mafia, Vertigo Radio, with Valencia. Is it your how many of you from Valencia? 50 or more. Yeah. We are in the queue now. Yeah. It's waiting for you. In front of you this night. In front of you. Can you sing this? It's for me. This one's for me? Yes, yeah, for you. Yeah, for and you. This year, you saw yesterday. AJ. No, for you, for you. It's for you, it's for you, it's a gift for you. Yeah. The Edge, Larry, Bono, Adam, like the Ramones. That's cool. Yeah. Okay. The guy who designed all that for the Ramones, his name is Arturo. Arturo? And yes. He died just a few years ago. Oh. But you've seen that Ramones t-shirt is everywhere. Yeah. There must be a billion Ramones t-shirts. They're the best t-shirts. Mm. Thank you, Bono. I've only one message for Vertigo Radio. Turn it up, turn it up, turn it up. Pues ahí teníamos esa conversación. Imaginaos, ¿no?, ese momento que te quedas un poco flaseado cuando bueno, siempre, te empieza a preguntar, que yo no sabía ni lo que estaba preguntando. Estamos ahí, Raúl. Y yo repitiendo lo que tú decías. Pere Granel y Miriam. Y bueno, también estaba Leo un poquito más adelante en la cola. Yo luego tuve la oportunidad de hablar un ratito, nada, menos tiempo que tú con él. Pero no, lo mismo fue más efímero, pero bueno, también tuve la suerte de verlo, que me filmara. Sí. Una lotería. Bueno, ahí le regalamos el libro de Cedar Burrow, el de los dibujos, y luego también la camiseta, que bueno, pues habla de. Le explicamos que la camiseta estaba diseñada por María José, que luego hoy tuve la oportunidad de verle el día siguiente y decirle que ella había diseñado la camiseta basándose en la de los Ramones. Claro. Y bueno, pues cuando comentó el tema de Arturo, que fue el diseñador. Exacto. Que él siempre le han gustado mucho las camisetas de los Ramones. Y luego, pues el mensaje que nos dejó, que la utilizaremos de cuña, ¿no? De sintoniza claro. Vertigo Radio. Y bueno, hay que deciros que la camiseta que hicimos para la gira ha sido un éxito, ya no quedan. Y bueno, por petición popular vamos a hacer una nueva tirada. Muy bien, para claro, que la gente apuntaros, enviar email o lo que sea para sí, que haya. Yo creo que en unos días estará ya disponible en solocamisetas.com. Y bueno, y eso fue el encuentro de, aunque bueno, yo creo que mucha gente de Valencia y de toda España tuvo la oportunidad en algún momento de poder ver a tanto a Bono como a Adam y The Edge. El único que no paró en toda la semana fue Larry Mullen Jr. Qué extraño, ¿verdad? En su línea. Sí, súper raro. Y bueno, es que tiene que Edge, afinar las baterías, coño. Edge también ha parado muy poquito, ¿eh? No ha parado como otras giras, ¿no? Hay que agradecer a Adam. Sí, Adam se ha aportado. Ha sustituido a Edge, ¿no? En ese sentido. Bueno, felicitamos a U2 Geeks, que nos ha sustituido como fansite of the week. Exacto. En U2.com. Y bueno, vamos ya para terminar el programa con Carlos y la agenda. Rápido y veloz, como llevamos comentando, U2 están en estos momentos en Amberes, México, en el estadio Sportarleis. Pasamos al sábado 17, donde siguen con la gira, con dos conciertos en Colonia, en Alemania, en el Lanxess Arena, y luego dos se tomarán un pequeño descanso con los shows que le vienen en Londres, que son seis shows, o sea que agüita, para el día 25. ¿25 en que caen? ¿Cuándo comienza el primero de Londres? No sé, entre el lunes o martes creo que es. Sí. Bueno, 29. El sábado, es bien el sábado. Tal como he comentado, que hemos tenido al telefónico Ari, en Red Rocks tiene una colaboración voluntaria como un tributo 2. Esto será un evento en la Plaza Progreso de Terrassa y esto va encauzado y destinado a una investigación de la histoticiosis y cáncer infantil Duchense y San Felipe. Olé por Red Rocks, todo lo que se recaude se destinará a estas enfermedades del cáncer infantil. Y por último tenemos a un último tributo a cargo de YouTube Band el viernes 16 de octubre a partir de las 11 de la noche en el Busaca Live Music de Cabo Roch, Orihuela Costa. Eso es en Alicante. Y no me dejo de felicitar a un gran compañero, Fernando Sánchez, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Felicidades, Fernando. Y Carlos, te dejas los Atum Babies que están todavía en España, en Sevilla y en Madrid todavía le quedan algún concierto. También tocaban en Barcelona. Pedazo de concierto que tuve la oportunidad de ver. Es que ya lo tonto me he chupado 6 conciertos. ¿En Red Rocks también estuviste? Estuve en Red Rocks el jueves, sí. Y que por cierto hicieron bastante bien. Y bueno, con los Atum Babies, una puesta en escena brutal. Hicieron un remake del ZooTV, la entrada del ZooTV. Tocaron canciones que U2 no tocan, la de Acrobat, la de Cerebral Room también la tuvieron a tocar. Crystal Ballroom. Crystal Ballroom, sí, no me acordaba yo. No se atreven a tocarla. Es que acabo de leer en directo de sí, U2 Star Cerebral Room y se me ha quedado Cerebral Room en la cabeza. No, yo tuve ocasión de escuchar un tema en a través de Periscope. Bueno, Raúl. Bueno, Raúl, cuéntanos. Te despides. Tú despides el programa hoy. Yo, vale. ¿Qué? ¿A mí? No tengo palabras, no sé cómo describir que me gustó más. Al ser el primero, pues... Te quedaste un poco flasheado. Sí. Imagínate seguirlos desde siempre. Y ya me quedé con ganas en 360, o sea que ya tenía ganas. Y ahora ahora. Bueno, hay que decir una cosa, que en los conciertos la segunda generación de U2 viene pisando fuerte porque muchos de nosotros, incluido yo, llevamos a nuestros hijos a su primer concierto U2. O sea, olé por los padres y olé por los hijos. Vale, aguantaron ahí. Vale, venga, me he hecho más flores a mí, ¿no? No, pero es verdad que, bueno... es un pequeño vídeo. Hubo muchos fans U2 que llevaron ya a sus hijos y, bueno, fíjate, nos vamos haciendo mayores ya. La hija de Orlando, vale. Dos días y dos días, uno con Mono y otro con Adam. Bueno, y un abrazo a todo el equipo de U2 Valencia, que liderado en esta ocasión por Raúl, estuvieron ahí colaborando en la cola, numerando a todo el mundo, y que fue un trabajo que bueno, pues no tiene precio. U2 Chile, un abrazo, amigos. Chao. Ahí está. Adiós. Chao. Un abrazo. Disappear. I was aching.